Enrique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Por 94.3 FM UTN. Era una agradable mañana de verano con retazos de niebla en el camino que se deslizaba curva contra curva a orillas del lago San Roque. En algunos tramos aparecía el sol entre los árboles en un juego de luces y sombras con la montaña. Veía pájaros posados en las ramas y adivinaba el canto. Conducir por ese camino a las 6 de la mañana era un paseo previo a la jornada laboral. Todavía hacía una temperatura aceptable para el tórrido verano que transcurría. A esa hora no había tránsito prácticamente. Pensaba que se debía unas vacaciones, pero no sabía cuándo ni dónde, mientras miraba el camino que se ofrecía dúctil a sus maniobras, con pequeñas subidas y bajadas. De pronto vio una imagen que lo dejó estupefacto por la belleza. Estacionó inmediatamente en la banquina tras comprobar por el retrovisor que no venía nadie, quedó sentado, casi temblando, mientras asimilaba lo que veía y sacaba la máquina de fotos de la mochila. Era una cámara digital de última generación que llevaba siempre con él. Tenía que tener para sí esa imagen. Se bajó del auto, cruzó la ruta y levantó la cámara. Probó el foco, manipuló el obturador, enfocó el lente mientras le latía el corazón en la garganta por la emoción y disparó. Retrató un trozo de tierra que invadía el lago. No alcanzaba a ser una península recostada en el fondo de las montañas, con 14 árboles de distintas especies que se reflejaban en el lago y dos botes amarrados a un precario embarcadero. Todo semi revuelto en la niebla, con el fondo desdibujado por esa especie de humo o filigrana que daban deseos de atravesar de cualquier manera. Las montañas mostraban tres perfiles apenas nítidos en contraste con distintos tonos azules. Solo él vio esa imagen y la detuvo en el tiempo. La hizo suya cuando disparó. Ni antes ni después. Ese momento había sido el propicio y no habría otra oportunidad. La emoción que sintió cuando vio el paisaje, cuando se detuvo, cuando lo vio otra vez a través del lente, no se repetiría. Se quedó a orillas del camino mirando el paisaje que había cambiado en esos 3 minutos, que ya no existía porque el devenir era eso, movimiento, fluir, deslizarse por el sino de la propia vida. Por un momento perdió la noción del tiempo y del espacio. Fue similar a unos minutos de meditación. Él tampoco era el mismo de hacía 3 minutos atrás. Todo él había disfrutado mucho de la acción de ver y fotografiar. Ahora vendría el otro momento, mirar la fotografía en el visor. Era volver el tiempo atrás, unos 3 minutos, y observar, observar y observar el mejor instante que tendría en el día. Pero eso lo haría por la noche. Aguardaría ese momento en que las obligaciones terminaron, después de la cena y con una copa de vino reconfortante, para ver la foto en el visor. Luego vendría el bajar la foto a la computadora. Otro momento sublime. Verla en pantalla grande y verificar si necesitaba un mínimo retoque de contrastes, ya que la fotografía iba a pasar a blanco y negro. La intervención, en este caso, se transformaba en arte. A la belleza primigenia de ese instante retratado se sumaría el talento del fotógrafo con su ojo experto y la sensibilidad en la mano. Primero acarició el disparador, ahora acariciaría el mouse y la paleta de contrastes y culminaría la acción que había comenzado a las 6 de la mañana. Sintió que el día le deparaba esperanza. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse

se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estoy acompañado, como siempre, con mis queridos compañeros, que ya nomás los saludamos aquí en la mesa. ¿Cómo le va? Empezamos por la niña, por la dama. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. La verdad que muy, muy bien. Muy feliz de estar otro domingo acá, adaptándome a la vida con un cachorro, porque viste que... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, porque viste, mi hermano... El Cosmos. El Cosmos. Sí. Bueno, es de mi hermano, es de la familia de mi hermano, sí. Pero viste que como que cada vez que se van ellos de viaje, pero que tienen que salir ahí, ¡pac! Hay problemas. Va el cachorro para casa. Claro, claro. Va el cachorro, el perro grande, el todo. El cachorro así que... tiene 6 metros 50 el Cosmos, en el cachorro. Sí, no sí, te... sí. Una sí. forma de decir, claro. Claro, claro. Sí, claro. Sí. Es largo y supuestamente es un labrador, pero sí. Bueno, me parece que nos estamos dando cuenta que... Sí, que era trucho. Él se autopercibe como labrador. Claro, pero no. Pero de papeles me parece que estamos medio flojitos. Hola, Raúl Terán, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué, compañeros? A la gente que nos está escuchando. Muy bien, aquí, bueno, contento de estar un domingo más. Un domingo más aquí. Un poco triste por la derrota de Boca. Siento que usted es Boca. Soy bostero. Igual no soy fanático, pero bueno. Soy exitista. Si gana, todo bien. Claro, si hay que apoyar a alguno, apoyo a claro. Boca. Soy de Boca, pero bueno. Claro. Yo adscribo a lo que dice mi amiga Verónica, que les contaba recién. Quiero que pierdan los dos. Yo tengo el corazón en Boca, aunque no sea fanático. Pero otro hincha de Boca que está aquí en la mesa compartiendo, y lo vamos a aprovechar porque a él le gusta saludar, ¿viste? Te importa la voz. No es como la otra productora que cagona. Pero no le podés decir nada negativo porque está cumplió años. Entonces, nada de comentarios negativos acerca de la Vanessa. Francisco Barrio Nuevo, el otro productor aquí en el piso. ¿Cómo estás, Francisco, Pancho? ¿Cómo estás? Bostero. ¿Cómo estás? Bostero, lamentablemente sufriendo un poco lo que fue esta derrota. Sí, un poco ahí. Váyanse a fumar pucho los dos allá. Lo que era un empate se terminó convirtiendo en una derrota. Bueno, un penal dudoso ahí, ¿no? Muy dudoso, escandaloso final. Sí. Pero muy contento de estar a la radio con ustedes. Conociendo estas instalaciones, claro, debutando presencialmente. Sí, señor. Me parece que es un gran domingo para hacerlo. Acompañó el día con calorcito, bastante distinto a lo que venía la semana en la ciudad de Córdoba. Así que contento de estar acá compartiendo esta mesa. Y bueno, saludando por supuesto también a los oyentes de este programa que son el alma de la misma. Claro, prestigio. Usted siempre agregue el calificativo por contrato. Prestigioso. Claro, suena muy bonito. Claro, por ahí no sé si es verdad o no, pero bueno, pero ¿quién va a comprobar eso? Claro, ¿cómo se comprueba eso? ¿Dos Martín Fierro nos avalan? Claro. Muy bien, ese tipo la tiene por favor. Por eso es producto. Contador, aumento de sueldo para Francisco, así de entrada. Bueno, el control y puesta en el aire, como siempre, el dueño de casa, al que venimos a molestar los domingos. Si no lo molestamos presencialmente, lo molestamos virtualmente. Claro. Pero de algún modo nosotros lo tenemos que molestar. Claro. Nuestra esencia. Claro. Estamos hablando de Darío Genovese, a quien agradecemos siempre la recepción aquí en la casa, en el control y puesta en el aire. Otra de la casa es la Charito González Torres, que viste que no se ve mucho por acá, pero está. Pero está siempre. Claro, está. Es como una presencia, sí. Que era jefa de mascotas. Nuestros columnistas en la sección deporte hoy tendrá mucho para decir, supongo. Aunque me parece que lo vamos a exprimir hoy a Francisco, porque también es periodista deportivo. Claro, sí. Está enojado. Tiene la posta, sí, está claro, tiene la posta, estaba escuchando acá. Así que, Fernando, tómate el buque. No, mentira. Va a salir Fernando Medina con la sección deporte en la tercera hora, y en la segunda hora va a estar con nosotros en la sección editorial Luis Aubrit. Como este es un programa aparentemente de humor, según dice Aptra, que no sé qué se le ocurrió decir Aptra. Claro, no sé, pero nos dieron dos Martín Fierro por eso. Así que bueno, tenemos que hacer algo de humor nosotros. Sí, lo perfilamos para el lado del humor, en serio. Nosotros no, porque somos, como decimos siempre, chistines baratos. Claro, sí, tenemos nuestros personajes ficcionales que son de nuestra creación, de creación colectiva, a través de Emilce Blanco. Va a estar la Chapulina Colorada, primero la Chapulina de un rato nomás, luego viene Maruca, esta vecina de Barrio Las Flores, muy peronista, que bueno, se nos ha credenciado, viene acá todos los domingos. Sí, ¿cómo habrá ido con eso del dólar? Buscando, bueno, le vamos a preguntar cuando venga. Sí. Y la María Pereira, que es su amiga. Claro. No le podemos Una de cal y una de arena. Sí, bueno, y así la vida, ¿no? Como la vida misma. Sí. Bueno, dentro de un rato le comentamos los temas de esta revista radial de actualidad, que tiene algo de humor, pero también tiene deporte, como dijimos. tiene mucha política, espectáculos y, bueno, distintos temas que hemos elegido en esta bisagra, como siempre decimos, entre el domingo a la noche, como para lo que pasó, contarles un poco el resumen de lo que pasó y anticipar un poco lo que viene. El comienzo musical siempre con estos chegusanes, como inventó la Vicky, me encanta el nombre. Sí. Un chegusán, un sándwich, sí, en Colombia. Un sándwich. Sí. No sé si lo inventó, pero yo ya no, conocía la palabra chegusán. No, tiene, claro, no, pero yo lo apliqué para este segmento, no, del programa. No, está patentado. Yo fui, claro, al registro de patente y me dijo, claro, Victoria Granero. Dice, sí. Claro, no, bueno, viste cómo es el tema. Claro, yo decía, bueno, si vamos a robar, robemos disimuladamente. Claro, no tan, claro, no, pero tan no, obvio. No, la, claro, gente no sabe. Bueno, el comienzo musical era con un texto que con el cual me crucé en la semana de Adriana Rivaros, está a mí, una colega conocida de muchos años, muy cercana, ella movilera, ¿se acordarán ustedes de Rulita? De, bueno, ustedes son, no son de Córdoba. Yo, eso te iba a decir, yo no soy de Córdoba, sí, así que... Una gran periodista de Telefe actualmente, Tele 8, sí, una gran movilera, me acuerdo de coberturas inolvidables, yo prensero en algún momento en un partido político, y bueno... la conocía mucho a la querida gringa, muy querida en el ámbito del periodismo. Bueno, y publicó este 3 minutos, este texto, ¿no? Una descripción muy bonita al lado del dique San Roque, que habla de una fotografía que ya está colgada, Francisco. Por supuesto, sí, ya, por supuesto, ya está en nuestras redes, también ya van a tener ahí un videíto, claro, ahí de lo que es la apertura. También, sí, queremos que nuestros oyentes nos vean, sí, nos conozcan un poco. Lo veo que anda con unos trípodes ahí preparando para hacer una transmisión de ¿cómo se llama? Instagram. Todas Instagram estas cosas. Live. Redes, yo, sí, no me peiné, loco, no me bañé, sí, nada. Yo igual. Kike, vos, yo, bueno, vos me dijiste de radio. Somos grandes, somos grandes. Sí. Ustedes son chicos. Agradecemos que no se note por la cámara. Que, claro, que podemos no, mentir. Estamos bañados. No baños. No, no, no baños. Sí, sí, podemos. Suponete, yo puedo decir que soy como... Me parezco a Pampita y la gente me va a creer porque, claro, me puede ver. Tenés voz de Pampita. Sí, ah, mira, un gracias. Poco, un poco. Sí, sí. Bueno, entonces el comienzo musical con este chegusán sándwich, donde el jamón del diome era este texto de Adriana Rivarosa, 3 minutos, que, bueno, andaba por ahí por las redes. Yo la llamé y le dije, che, te lo vamos a salvar porque es muy lindo. Y los panes, o sea, los sándwiches, era, uh-huh, Fito. Uh-huh. Ahora que está tan, sí, de moda Fito. Tan de moda por la serie. Por la serie, que están adorando todo el, sí, mundo. Sí, sí, sí. Bueno, Fito con Polaroid de Locura Ordinaria y al lado del camino, ¿no? Sí, estos dos temas. Es una de mis canciones favoritas de, ¿sí?, Fito, Al lado del camino. Sí, sí. ¿Sabes? Hay una parte que me hace acordar a Milei, que es: no, sí, es bueno nunca hacerse de enemigos, ah, que no, sí, estén a la altura del conflicto. Sí, sí, bueno, sí, ¿viste? Razón. Esa, sí, parte me hace acordar a él. Sí, a mí Milei me hace acordar a este tipo, a Banquero Blues. Te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste lo vas a pagar. Porque un tiro para el lado de la justicia, tú sabes, siempre hay. Siempre hay. El mundo es muy grande. En Miami sé que estás. Pusiste un negocio de ropa. Y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente, te la das de gentleman. de noche. Sos un corrupto estafador. No se lleve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. No es bancario el delincuente este, pero bueno. Decime, bueno, si, no decime si no te hace acordar. Bueno, ya estamos en 26 minutos de la hora 20, estamos en vivo en 94.3 y en 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, más las respectivas websites, los sitios de cada uno. Los sitios web. Bueno, en un ratito vamos a estar en Instagram, vamos a estar en vivo en Facebook. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña a estas líneas telefónicas, a estas redes, Vicky. Mira, se pueden comunicar, el número de teléfono es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram. ¿No me diga? Sí, las dos cosas. No le creo. Bueno, no me crea, pero está no ahí, no importa si me crees o no. Es Radio Nuestra OC y nuestra fanpage, sí. Es Radio Nuestra que estás en el cielo. También, si no, nos podés escuchar en vivo. Están todos los programas desde la biblioteca, sí, virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Cero muerto, eso quiere decir OCA. OCA, sí. Señor Raúl Tarán nos anticipa la información que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a estar compartiendo en lo que tenemos de esta jornada hasta las 11 de la noche un poquito de la reta, bien, que iguala me quedo más tranquilo. A la gente en situación de calle con residuos. Bien, ¿cómo? Que compara, que después lo voy a desarrollar mejor, sí, a la gente en situación de calle como si fuese residuo. Residuos. Lo quiere contar como si fuese, digamos, algo que... como basura. Como sí, algo que ensucia la ciudad. No, por sé. Decirlo de alguna manera. No sé qué nos extraña. Exacto. No nos sorprende. No nos debería sorprender nada, pero es bueno saber este tipo de gente que si llega a la presidencia nuevamente, porque ya estuvo Macri, ¿qué más haría? Sí. Aumento del empleo formal. Sí. Schiaretti, candidato a presidente, para las PASO. Y la reducción de las horas laborales. Bien, que es algo que se va a tratar. Justamente en esta semana, el diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, adelantó que la iniciativa de reducir las horas en la jornada laboral será debatida esta semana que empieza mañana en el ámbito de la Comisión de la Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Bien. Yasky explicó que se trata de dos iniciativas, una de su autoría con reducción de la jornada laboral de 48 horas, que es lo que tenemos actualmente, pasarlo a 40 horas y sin reducción salarial. No quieren laburar, yo no lo pago miedo. Es lo que, está haciendo, es lo que está haciendo Chile, y tanto que nos gusta mirar a Europa, estaríamos en concordancia con varios países europeos. Les doy una pala. Así que agarrar una pala, le tienen miedo. Viste que los viejos te dan una pala enseguida. No tiene mucho sentido, pero... en su vida agarró una pala. Por supuesto. Claro, ¿por qué? Pero ¿por qué me mandás a mí la pala si vos nunca trabajás? ¿O qué? Hay gente que está predestinada a un trabajo con pala. Claro, si sos medio marroncito, ahí agarrá la pala. Si sos blanquito, bueno, ahí podés hacer lo que vos quieras. Bueno, usted es marroncita, pero léame algo de información que vamos a tener. Bueno, tenemos a Chile que es nos linda, está barriendo. Es linda, marroncito, pero linda, ¿no? Sí, linda, tiran ese detalle porque si no me voy a ofender. No, la van a ver dentro de un ratito en el Instagram. En el Instagram Live. Bueno, yo iba a decir que la gente de piel morocha es mucho más. ¿Qué le parece? Es mucho más linda, más, sí. Queda feo que digamos nosotros, sí, porque somos lindos, todos morochos, sí. Claro. Pero... Francisco, ¿qué sería? ¿Morochito también? También. Marroncito. Somos todos marrones. Es más, no también Darío, no, Darío un poquito más. No, él ya es blanquito, ya no es forma de disimular eso. Por eso le gusta a Darío, le gusta, no, mejor dicho, a la Maruca le gusta Darío, se han dado cuenta. Ah, ¿no? Sí. A la Chapulina le gusta Darío. Sí, bueno, ahora van a venir y lo van a... Y a María Pereira también le gusta Darío. Sí. Así que... A las tres le gusta. A nuestros tres personajes les gusta... Yo veo que a la actriz le gusta a las tres que los interpreta. Sí, me parece que a Emil Cibra. Claro, capaz que sea eso. Claro. Porque es un denominador en común. No puede ser, claro. Bueno, tenemos a la ley alcohol cero en ruta, porque el miércoles pasado el boletín oficial estuvo encabezado por la promulgación de la ley alcohol cero. Sí. La norma modifica el artículo 1 de la ley de tránsito número 24.449, que establece que queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, También ha habido consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyen la aptitud para conducir. Ajá. ¿Y qué dice la modificación? Queda prohibido conducir con cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro. Bien, de cero, sangre. Nada, cero. Nada. No podés tomar, pero nada de alcohol si vos vas a conducir. Recordemos que antes era 0,5 por litro de sangre, pero bueno, no, ahora es cero. No podés tomar absolutamente nada si vas a conducir. Me parece muy bien, la verdad. Y si salís y tomás, volvete en taxi. Pero es muy taxi, no sé. Tiene que ver con los cuerpos. Yo una vez confieso que venía de una peña, había tomado, se me había ido con mis alumnos del curso de producción, habíamos tomado un vinito. Sí. Y salimos así, y a la bajada, así, control de alcoholemia. Chao, dije, chicos. Pues, encima la mayoría era del interior, le dije, muchachos, se bajan, saben que estamos cerca. Si siguen derecho, porque yo digo, acá me quedo, voy en cana, no sé, ¿qué te hace? A parar a la comisaría. Claro, viste, había tomado, tampoco en pedo, jamás. Claro, no, sé lo que no, pero sí. Pero estaba tomadito. Y bueno, a ver, sople. Y todos los mudos, así los chicos, viste. Claro, esperando la sentencia. Y sople, siga nomás. Me miraban así como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. No, yo tampoco supe, ¿me entendés? O sea, no me dio. ¿Año de todo esto? Mira. No, hace 6-7 años atrás, cuando era Raúl alumno. Puede ser. No, yo lo que recuerdo haber visto en alguno de los programas de estos, viste, informativos que van haciendo los controles, muestran los controles en vivo, que creo que si no soplas con mucha fuerza. Ah, puede ser eso. Entonces te piden que lo hagas con precisión, con fuerza. Agarré un cana medio nabo y no me cagó a pedo lo suficiente. O habrá hecho la vista gorda también. No, yo no hice nada para no. Yo estaba entregado. Claro, ya estabas asumiendo. Sí, ya estaba. Pero capaz que no soplaste lo suficiente como para que te detecte. 19 grados y en descenso la temperatura en Córdoba a esta hora, 34 minutos de la hora 20, 94.3, la frecuencia de la UTN 95.7, la de Radio Comunitaria Encuentro. Y más o menos a esta hora, siempre el bloque de recomendaciones literarias que presenta nuestro querido colega y amigo de Radio Universidad, Daniel Quinteros. Hoy, Federico García Lorca, ¿no? Sí. Bueno, vamos con el Federico García Lorca, Ingobernable, el tema de Tangana, Romance del Sonámbulo, para ser más preciso, en la voz de la Vicky Granero. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy te acercamos Romance del Sonámbulo, de Federico García Lorca. Este es un poema de Federico García Lorca, tal vez el autor más conocido de la generación del 27, que pertenece a su libro Romancero Gitano, publicado en 1928. A pesar de tratarse de un texto lírico, como veremos en el comentario, también posee un carácter narrativo. A Gloria Giner y a Fernando de los Ríos. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de cabra. Si yo pudiera, moncito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo,

Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunicate al teléfono 3513-830-752. Rumors spread around, United takes its time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23. Estamos por 94.3, la banda de frecuencia modulada de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, y por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Eso en cuanto a emisora. Después las plataformas, las redes sociales, no sé, salimos por todos lados. Lo que uno aprieta, ya no se puede. Aprieta el baño, así, viste, el botón, y sale Radio Nuestra, los amigos. Sí. No se puede. Sí, mira, yo te puedo decir, por todas las redes sociales que tenemos, al número que se pueden comunicar si nos quieren enviar un WhatsApp, todo eso te lo digo. Dale. Yo, ¿querés? ¿Cómo no? Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram, no, que es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Sí. También podés escuchar todos los programas desde la Biblioteca Virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify vas a encontrar todos los podcasts del programa. Está muy linda hoy, se lo quiero decir, ahora que la podemos ver en persona. ¿No es cierto, Raúl? Recién comentamos. Sí, eso iba a decir. Con Raúl que siempre está linda. Bien, no, porque pensé que el resto de las veces estaba fea, no. Pero bueno. Hoy está especialmente la mujer con la más linda. Linda, quiere decir que las otras. Bueno, una siempre tiene que ir. Sí. Claro, son hinchas. Bueno, es que, viste, es como el mood de un domingo, viste, que el domingo es como que una entra en depres. Depres es bajón. Entonces van a que levantarlo un poco. Me estoy desquitando con ustedes. Bánquensela, básicamente. Tengo una amiga que ustedes la conocen, pero no voy a dar nombres, que era muy cuando era ya grande, pero bueno, qué sé yo, cincuentona, tenía unas piernas que era para dar, viste, uno le daba hasta que Macri dijera viva Perón, viste, y muy linda, una señora cincuentona linda. Mira. Y un día trabajaba así estaba trabajando en el centro, y pasó un guaso así con cara degenerado, se volvió y la miró y empezó como a molestarla sin decirle nada, no. Pero había un acoso, claro. Entonces ella, que siempre usaba unas minis espectaculares, como que viste que las mujeres se tienden como a bajar el vestido así cuando creen que está corto. Claro, cuando se sienten intimidadas. Claro, y se la tiraba así, entonces le dijo, discúlpeme, señor, ¿qué necesita? No, porque el tipo se vino y la miró así, le miraba las piernas y la miraba, y le dijo, qué linda debe haber sido usted cuando era más joven. Voy a imaginar. ¿Por qué no te vas a cagar? Claro. O sea, no sabía si piropear. ¿Por qué no te vas a cagar? Claro, claro. Ya le vamos a preguntar, mire, vamos a hacer un asado pronto, la vamos a invitar a ella y le vamos a decir que cuente la anécdota. Bueno, algo más de información. Eso hubiera sido mi respuesta. Es una hermosura, claro. Es que sí, ¿cómo lo tomamos? Claro, ¿como porque, un elogio o claro, como un agravio? O sea, ¿me estás acosando, loco, o estás hablando de mi pasado? Sí. Bueno, Raúl, querido, ¿cómo más información? Estamos en los primeros días de mayo todavía, hacia el 15 aproximadamente se va a conocer la tasa de inflación. Y ya las distintas consultoras, por fuera de lo que es el INDEC, vienen informando nuevamente un 8%, y debemos tener en cuenta que para mayo se suma ya lo que es el aumento de las tarifas, ¿bien? Hay una reducción de lo que es lo que cubre el gobierno, sí. ¿Bien? Para los sectores que menos ganan, le saca el subsidio a los que estarían en nivel 1, bien, sí. Que son los de mayores ingresos, y todos aquellos quienes no hicieron la declaración, ¿bien? Recuerda que todavía está abierta la página, pueden entrar y manifestar allí sus ingresos para que no le quiten el subsidio si es que lo merecen. Y bueno, en promedio se vienen aumentos para lo que es la luz del 90%, ¿bien? Un promedio, porque dependiendo la zona puede ser un poquito más, pero arranca en 90%, y para el gas, que también va a aumentar ahora en mayo, es de un 25%, es decir, que es terrible, carísimo cada vez más, y bueno, con en estos meses también de abril, que donde cerraron varias paritarias, vienen con un aumento del 6%, 6,5% en promedio, por lo menos en un trimestre, y bueno, no, los números no nos estarían cerrando. Si no están cerrando los números, hay que pararse en Colón y... Vio que siempre elijo esquina yo. Colón y General Paz. Sí, ¿cuál es? Y grita. Me gusta. Ah, bien. ¡Oh! Bien, y ahora, bien. ¿Quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¿Cómo se pone la chapa? Ay, disculpe, disculpe, que vengo con un piecito Chapulina? Mal. Pero ay, siempre ¿cómo tiene problemas. ¿Piecito? Sí, siempre se cae. No. Lo que pasa es que... se tropieza o algo. Esa patilla, o sea que no... Que no me engañen, pero ¿qué? Esto ¿qué? De las veredas la viven abriendo. Ah. Los cordobeses son todos iguales. Sí. Detonan las veredas, las abren. Ajá. Para esto, las cierran, las vuelven las a abrir, las vuelven a cerrar, las rompen. Claro, sí, levantan, sí, las veredas, sí, levantan, sí, las veredas, levantan, sí, a las veredas, ay, no sé, sí, ponen cuatro cables y las cierran la vereda. A propósito, y un palo. A propósito de vereda, déjeme hacer una queja. Veo que todo está bien, dígame. Porque la verdad que las obras de la municipalidad son excelentes, bla bla, hay mucha plata puesta, sí, para sí. Allá, yo era gobernador. El otro día rompí todo el tren delantero en la calle Rioja y Mendoza. Hay un badén, hay un pozo terrible. Estamos hablando en pleno centro, ¿eh? Así que sí, menos maceta, menos wifi, más frecuencia de ómnibus. Es que si no es plaza, no. Y menos plaza y más calle, muchachos, porque los que somos pobres y tenemos un auto viejo, ¿eh? Ahora, ¿quién me paga el tren delantero? Que se lo voy a, le voy a golpear la puerta ahí al Palacio 6 de Julio. Me hizo bosta, ¿eh? En serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, qué horror, no, qué bajo. Las veredas también están muy mal de estado. Bueno, a raíz de eso, sí, que me dio un golpe, sí, que me tengo, es guince de, no sé, primer grado. Es chiquitito. Pobrecito. Es guince primer grado. Es bebé. Es bebé, va a primer grado, mi esguince. Un esguincito. Un esguincito. Un esguincito, eso, claro. Un esguincito. Tuve que ir. ¿Puedo ver? Podía sentar el pie. ¿A dónde tuve fue que alguien? Ir a uno de esos hospitales que han inaugurado. Ah, de los nuevos. Que la municipalidad bien, ¿no? También. Sí, eso inauguró, está muy bien. ¿No? De temprana asistencia. Ay, no sabe. No ¿qué sabe ¿qué le pasó? Todo lo que tuve que esperar. Yo lo miraba. Lo miraba al que atendía y dije... Ah. ¿Y ahora quién podrá defender? Alábalo al tonto que amanece más temprano. Eso. ¿Eh? Y ¿cómo? Voy a conseguir... No. ¿Cómo es? Que no. No por mucho madrugar y lo se amanece más temprano. No, no, se le mezcla más temprano. Bueno, bueno, yo, ¿Pero qué yo lo quería decir? Alabar al empleado, sí, sí. O sea que le estaba adorando la píldora en una palabra. Porque usted lo va a votar a Yardol, en el fondo yo sé que lo va a votar a pesar de que está enojada, lo va a votar a Yardol. Porque mira que no tengo muchas alternativas. Claro, eso le estaba por decir. Y bueno, ¿qué querés que haga? No, si lo voy a votar usted enano. Usted me dice entre juez. No, ni hablar. Y Yayola. Aguante Yayola. Me van con los macetones de Yayola, toda la vida. Y los pozos, y el tren delantero. Y yo pago el tren delantero y no le digo nada. Y bueno, de última hacemos una vaquita y le pagamos el tren delantero, a los oyentes. Si alguno es mecánico o no. Por favor, hacemos canje. Exactamente. Hacemos canje por hacerlo de tren delantero y claro. ¿Y qué pasó, mamá? Cuénteme. Y me tuve que ir, me puse una curita. ¿Una curita? ¿Sí? ¿La esguince? ¿Cómo va a poner una curita? Es que me lastimé también. Me lastimé. Sí. Y salí rengueando, no me quedó otra. Claro, me vendé. ¿Pero qué pasó? Encomendé. ¿Por qué no la atendieron? Y porque había mucha gente enojada. Y no atendían. Y no atendí. Entonces, ¿pero por qué no hay personal? ¿Qué pasó? Pero usted, y no sé, habría que preguntarle, ¿por qué abren tanto y no ponen lo personal que tienen que poner? No se entiende. Eso he escuchado. Y para mí es como la cascarita nada más que quieren mostrar. Y adentro está vacío. Un desastre. Pero sigamos mostrando eso antes que gane el enano maldito y juez, prefiero mostrar la cáscara sin personal yo. La verdad que hay que poner gente. No. Yo he escuchado mucho. Sí. Claro, un poquito está más, loco. Terrible. Invierta en el personal. Sí. Es un problema de vieja data ese. Sí, tenés razón, de Chapulina. Pero aparte quiere que le diga unas cosas. Estoy contenta. Esta mañana saltaba, me dolía el pie, pero yo saltaba lo mismo. En una pata, puntero. Y dije, yo me estoy haciendo los rulos. Yo ya los tengo naturalmente, así que bueno, como que ya estoy lista para la ocasión. ¿Cómo va a ser la vida para no hacerse los rulos? Imposible. Claro, bueno, ella en ese caso nací ella para tendría esto. Que plancharse el pelo. Claro, ella a la inversa. Una cosa así. Así que estoy muy esperanzada, chicos. Yo, la verdad, creo que todo. Cada uno tiene derecho. Cuando yo me enteré, esto es una infidencia, se los cuento a ustedes. Yo me enteré de lo que estaba pasando, estaba en el baño. Haciendo los pis. Pero no queremos. Nadie puede hacer por mí. La verdad que es una pregunta muy escatológica. Innecesaria. Que hace pipí, popó. Sí. Bueno, no sé. Yo, la verdad, era cualquiera de las dos, lo mismo. Estaba en el baño. ¿Y te la escuchaba Cristina el otro día? Escuché una noticia. Escuché una noticia. ¿De quién? Que decía que en una de esas Cristina era candidata, no sabe el grito que pegué. Los vecinos vinieron a preguntarme si me había pasado algo. Claro, te quiere. No como era muchos. De la emoción, no sabía cómo explicarlo. Estoy era feliz. Como y usted, pero, mucho, ¿quién, no? ¿Pero quién pero dijo bueno. eso? Sí, no se haga ilusiones, mire, yo le digo, no tengo fe. Dudas, ¿viste? No tengo fe. No sorprenderse. No creo. Porque yo sé que hay unas movidas. Ya. Me imagino. Tuve tiempo de viajar a Buenos Aires, porque me lleva tiempo viajar a Buenos Aires. Claro. Ahora tengo que ver, investigar así, porque me dijeron que puede ser que consiga algo que me traslade así en el tiempo y en el espacio. No, pero ¿qué es? Estoy en eso. Pero algo así rápido. Como de superpoderoso, como algo como así, pastilla, claro. Gasolina, algo así, mira. Sí, pero para que teletransportarse. Raúl, la palabra. Teletransportarme, sí. Bueno, y con esto de la inteligencia artificial en cualquier momento. Deje de ver TN. No para tanto. Deje de escuchar Radio Mitre. Todavía falta un rato para eso. Quédese tranquilo. No escucha TN. No, me imagino. Mi ilusiones no, también no, se vive. Aquí. Me agarra una descompostura de estómago a mí. No ve TN. No. Sí, sí. No, no, ni. Bueno, porque para ahí está, nada. Ahí están todos con la inteligencia artificial. Ahora vio que ay, qué inteligencia. Bueno, no, claro, no va a pasar sí. Eso, no va a pasar eso todavía. Va a pasar, supongo, alguna vez, pero pues no lo vamos a ver. No se haga problema. No en lo inmediato. Claro. Claro, por ahora no. Claro. Bueno, Chapulina, ¿y qué trajo? Cuénteme alguna novedad. Le quería comentar que Schiaretti, sí, presidente, pero. No, no, tenga cuidado. Ay, no. ¿Qué pasó con Schiaretti? No, no, paren. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, me voy a buscar el chipote chillón. No, no, no, no, no. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¿Otra vez? El chipote. ¿Pero por qué siempre cuando va a dar una novedad, primicia, una noticia? Claro, viste, estamos... Deje que voy... Candidato a presidente. Me voy a luchar contra el enemigo. Pero vení. Adiós, adiós, adiós. Este es un milico de mierda. Un saludo muy especial es para recordar a todos los camaradas de caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país, y expresarle nuestro permanente y renovado acompañamiento en esta circunstancia que les toca enfrentar y que sobrellevan con estoicismo. Solo me queda hacerles llegar nuestro permanente apoyo espiritual y el deseo que prontamente puedan encontrarse junto a sus familias y demás seres queridos que estoicamente acompañan esta situación y han logrado, no sin sufrimiento, la necesaria resignación. Vaya también a ellos nuestro saludo, apoyo y acompañamiento. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido, me invitaron a subir al Ford. Cordones y mi cinto, los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, Garrido, Garrido, Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido, Garrido. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Toda la música está en vos. Te abrirás al vibrar con los sonidos, con mi alma será. Toda la música está en vos. Los perseguidores del jazz. Un programa del Jazz Club Córdoba. Domingos de 13 a 15.

La cruz del sur se apresura a partir. Brilla mañana anunciando que ya llega el otoño a su fin. La tarde es tibia con besos de sol. Junio parece sonreír. Pura la estirpe de rico historial, General Paz y Avenida Colón. Una muchacha sonríe al pasar y tras sus pasos me voy. Inevitable romance otoñal vuelve a latir mi corazón. Córdoba en otoño, música del alma, tardecitas por la peatonal. Mientras el suquía lento se retira, mirando de rojo a la ciudad. Hermosa Córdoba otoñal. Dinos, bailo. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, estamos au vivo, como se dice en portugués, en portugués, claro, sí. Claro, aquí en el segundo piso de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Acá Alejandro dice, che, Adriana Rivarosi era la gringa, sí, la gringa, la que le decían la gringa, rulita, así como la Vicky. ¿Cómo yo? Sí, como una rulita como la Vicky, bien rubia, el texto que leíamos seguramente se refiere... Porque leímos un texto que se llama Tres Minutos, que ya se puede ver ahí la foto a la que refiere el texto en nuestras páginas. Ahí Francisco ya la colga. Qué tipo activo, no le alcanza el tiempo, las manos. Sí, un sí, pulpo sí. Este guaso, ¿no? Una cosa. Es joven, bueno, y está como, en toda como esta todo rosca. Productor tiene que ser. Claro. ¿No? Vos decís así. Sí, yo no era así, era más vago. Eso también, eso es una. tiene una pila. Bueno, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, le dije. En esta revista que hacemos radial de actualidad, algo de información. ¿Qué temperatura tenemos? Vamos con la temperatura. Con la temperatura. A demostrar que estamos en vivo. Que estamos claro, en claro, sí, actualmente, porque si no, eso no se puede caretear. Claro, sí, claro. 17 grados. Y dijo el vago 32 grados. Dijo, claro, decían estamos cualquier. En pleno verano. En pleno verano. Está lloviendo. Está lloviendo, está nevando, nada que ver. Claro, 17 grados, está bajando. Está bajando, se está manteniendo dentro de los parámetros establecidos en el pronóstico. Sí, sí. Y indica el servicio meteorológico que la semana también va a ser igual. Igual, tranqui, exactamente. Linda. Mañana lunes tenemos una mínima de 16 grados, una máxima de 24, y se va a mantener en estos estándares también por lo menos hasta el viernes. Muy bien, qué palabra. Habría que ver. ¿Vos conocías la palabra estándar? Estándares de belleza. No, nunca lo había aplicado para el clima. Déjeme que la googleo y le digo si sí o no. Me hace. Claro, estándares. Yo vivo en San Vicente. Parámetros. Claro, no. Tenés que hablarle con otro lenguaje. Yo soy de San Vicente, cabeza. Sí. Más información. Yo también soy de bar. Con la señora. No, tampoco soy. Señorita Vicky Granero, ¿la casé ya? Claro, sí, ya me casaste. No, haces eso todos los programas. Sí, yo todavía no estoy es que casada. Yo quiero ir a un casamiento sí, suyo. Sí, bueno, todavía no. Bueno, remando. Sí, ¿sabías que Argentina es uno de los países menos contaminantes a través de un mapa animado que rastrea las emisiones de dióxido de carbono? Ajá. En más de 100 países, la NASA destacó que en Argentina se captura más carbono del que se emite, logrando así un balance positivo o verde. Esto es vital para mantener la vida en la Tierra y evitar efectos nocivos del cambio climático. Lástima que, bueno, Argentina sí está en verde, está en balance positivo, pero el resto de los países, como se parte de Estados Unidos, Está el rojo vivo. Rojo vivo. Sí, claro. Va. Yo por mi parte voy a seguir, o voy a aclarar, mejor dicho, este adelanto que hacía inicialmente de Rodríguez Larreta, sí. Con respecto a esta polémica licitación que ha enviado, ¿bien? La justicia porteña suspendió provisoriamente una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se trata en realidad de un relevamiento que incluye objetos a los cuales el gobierno los califica como susceptibles de producir contaminación visual. Bien, entre estos elementos se encuentran residuos domiciliarios de comercios industriales, restos de podas de jardín, residuos voluminosos, materiales descartados, entre otros. Pero también agrega, bien, este llamado a licitación, presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle. Bien. Y presencia de recuperadores, bien, es decir, de los cartoneros que realizan sus actividades. Sí. La empresa que se quede con la licitación de este relevamiento, donde incluyen entre estos elementos que ensucian la ciudad a personas que se dedican al cartoneo o están en situación de calle, el gobierno va a pagarle 1.526 millones de pesos a cambio de relevar esas condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública de la ciudad. Por supuesto, la medida fue una medida cautelar presentada por organizaciones que representan al sector de estos cartoneros, bien, ya que se trata de un trato ilegítimo y discriminatorio. Mickey Vainillesco. Sí. Totalmente. La realidad siempre supera la ficción. Y significaría la puesta en práctica del servicio de relevamiento que busca proteger la imagen de la ciudad limpia. Lo que queremos vender o quiere vender. Qué tijo de Lo que pasaba en Me Tienen Harto los Nocheros, otro de los clásicos de nuestro programa, Pablo Lozano cantando un clásico de él, o normalmente cantado por él, que le pertenece, siempre hay que decirlo, porque no lo dice nunca y no escucho mucho que lo digan, a Raúl Montalcini y a Walter Galíndez. Raúl Montalcini, bueno, nos dejó hace poco tiempo, el hijo se escucha del programa, a veces nos ha mandado, y siempre con razón dicen, che, esta hermosa zamba, Córdoba en otoño, que es tan descriptiva, las tardecitas en la peatonal, es de mi viejo. Claro, entonces, bueno, Raúl Montalcini tiene razón, es el autor y sobre un poema, sobre un texto de Walter Galíndez. Información con la señorita Victoria Granero. Bueno, ya está listo el billete de 2.000 pesos. ¿Cuándo va a comenzar a circular? Bueno, las fuentes de la Casa de la Moneda confirmaron a Noticias Argentinas que la tanda de papel, cuya entrega estaba prevista para junio, se adelantó y ya está en poder del Banco Central. Ahora son ellos los que deciden, nosotros no tenemos injerencia en esta decisión, señalaron desde la institución a cargo de Ángel Mario Elote. Bueno, así se llama el tipo. Mario Ángel Elettore, perdón. Ah, claro, me parecía. Estábamos cometiendo un error, disculpa. Victoria Granero y Raúl Terán me acompañan. En el micrófono les habla Quique Zapata, estoy acompañado también en la producción por Francisco Barrio Nuevo. La saludamos porque cumple años, lo habíamos adelantado. Sí, que lo cumpla muy feliz nuestra querida productora, que desgraciadamente la gente no nos cree que hacemos un chiste cuando decimos que está produciendo desde Tierra del Fuego. Ojalá fuera un chiste. Ella estudiaba aquí, estuvo con nosotros y bueno, se tuvo que volver. Pandemia, situaciones de estudio y laborales, cosas etcétera. Que pasan. Pasaron cosas. Como dijo el que tejedi, y se tuvo que volver por aquel lado. La querida Vanessa Ríos, la extrañamos mucho, cumplió año en estos días, así que la vamos a saludar. ¿Sabe quién le propongo que palabra la saludemos? Yo después le voy a decir por qué. Yo le elijo primero, el burro adelante para que no se espante. Sí. Así lo primero que se viene a la cabeza. Entrañable, porque eso es lo que la van para nosotros. Yo, la verdad que una palabra que me parece que yo la tomo a ella, gratitud. Sí, está bien. Gratitud. Está bien, una mina con un corazón. Sí, yo no la conocí mucho, porque recién me reincorporé este año, pero lo primero que se me viene, que creo que no nos debe faltar a ninguno, amor. Sí. Sí, además, una amorosa total, Bueno, le dedicamos esta canción que sabemos que le gusta mucho, hablando de una palabra. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Desde el Consejo Deliberante continuamos fomentando la inclusión a través del deporte. Reconocimos en tenis, en rugby para sordos y en power chair fútbol a deportistas con discapacidad. Son orgullo y ejemplo de que la inclusión en el deporte genera oportunidades y nos mejora como sociedad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, tu lugar eterno. Bueno, está emocionada la banda, dice, si me ponen el tema una palabra me van a hacer llorar, dice. Que se largue a llorar. Que llore, que llore. Sí, que llore. Y que sufra por estar allá. Y si eres de alegría, de emoción, mucho mejor. Claro, sí. Claro. Que llorar de por bueno, algo feo. Por tristeza. Claro. Bueno, que feliz cumpleaños, querida Vanessa Ríos, nuestra productora. Tan lejos, che, 2.000, 3.000 kilómetros. ¿Cuánto hay? 2.000 sí, por lo menos que nos invite. Yo creo que sí, más o menos. Sí. No sé tanto, pero bueno. Sí. Tierra del Fuego, el próximo domingo está en de elecciones. Así sí, que también sí. Nos puede... sí, también no, seguramente... Nos va a estar relatando un poco con algo de información. Los comicios. Fernando Medina, creo que está en línea. A ver, probamos. Fer, ¿me escuchás? Hola. ¿Me están recibiendo todo bien? A ver, estamos ahí en altavoz. ¿Cómo estamos? Hola, Fer. ahí no, estamos con algunos problemitas técnicos. Fernando Medina ha estado seguramente cubriendo por alguno de los medios el partido de Boca River. A ver, ahí, ¿cómo estamos? Yo lo escucho muy bien. ¿Ustedes cómo escuchan? Ahí está perfecto, ahí vamos. Bueno, Fer, ¿qué clásico? ¿Qué pasó? Cuente, resuma. Bueno, en resumen, un partido que era para un 0-0 y ya que todos quedan contentos, todos quedan conformes, nadie ganaba. Sí. Vino un penal que son esos penales modernos, ¿no? Sí. Los penales VAR, que ahora te cobran cualquier cosa, pero bueno, en el reglamento está claro. Sí. Que no se cobra ni intención, ni intento, ni nada, ni casi penal. ¿Es penal o no es penal? Claro, pero así debería ser, loco. Entonces fue penal. Pues sí. Viene Borja, lo patea, lo convierte. Sí. Al vecino jugador de River, se lo festeja la cara al calentito jugador de Boca. Sí. Y se armó un tole que expulsaron a 5 nomás, pero... Tengan cuidado porque acá Raúl y Francisco tienen una cara que ni te digo, no traigan... No somos... No. Como de pocos amigos. No son neutrales. Sí. Y bueno, sí. Pero si le meten en cara mala, que pongan un goleador en serio y... Si no pateas el arco, no va a ganar ningún partido. Claro. Armani, bueno, se podría haber quedado en la casa, que era lo mismo, ¿eh? No me digo, pero entonces jugó mejor Boca, me estás queriendo decir. No, jugó menos peor River. Ajá, qué lindo. Ah, bueno. Qué bien, qué lindo, qué linda apreciación. Bueno. No quiere decir que ellos jugó muy bueno, era un 0-0 clavado, sí. O era un 0-0 firme y lo bueno, dijo todo, con ese así. Ese penal fue así. Bueno, eso es lo importante para lo que respecta a Boca River. Uh-huh. Después, lo cierto, con la información de los equipos de Córdoba, tenemos que decir que Instituto cayó el viernes próximo pasado, muy feo, en forma fea, contra Barraca Central por 3-0. Sí. Lo que hace ya dudar y peligrar la continuidad del técnico en el equipo de Alta Córdoba, lo que parecía increíble cuando le había ganado Boca en la Bombonera. Sí, ¿no? Ahora se está hablando de la continuidad del técnico. Bueno, el equipo no responde, el técnico tiene más dudas que Samantha Farhat. Entonces esto hace que realmente no encuentre un once titular. Sí. Hace 7 fechas que no repite formación, eso es todo un indicio. Sí. Contrariamente a lo que pasó con Belgrano, que con muy poquito, Belgrano con un equipo chico, de la corto, nacional, casi refuerzo, sin recambio, sí, está cuarto con 27 puntos. Entonces, uh-huh, viste, está cuarto, bueno, un River inalcanzable, ya ahora que alcanzó los 37 unidades, ya está, o sea, River, claro, se va para el campeonato, es inalcanzable. Cuando Talleres tenía aspiración de campeón, otros equipos también, viene River este que arrasa con todo acá a nivel local. Sí. Y bueno, y hace que produzca esto de que... En el Maracaná no tanto. Sí, no, por supuesto. Bueno, pero es un... Hasta la expulsión del jugador de River era un partido parejo, era un 2-1 que podría haber sido empate de River también. Esa me la escribió el productor, esa respuesta, ¿sabes? Pero bueno, pero lo cierto es que sí, bueno, los equipos cordobeses, toda esta... Belgrano ganó Instituto Patria y mañana, uh-huh, Talleres, que va a jugar en Buenos Aires frente a Blanca y Celeste, Sociedad Anónima. Sí, ¿cómo venimos? Mañana tiene que ganar, tiene que ganar, como tratar de llegar con altas aspiraciones, juega con River la próxima fecha. Claro. No, el domingo que viene, en la hora del programa, va a estar jugando Talleres River. Sí. O sea, con lo que todo eso significa, ¿no? Totalmente. Para vamos a estar presentes, si Dios quiere, ahí en el Estadio Kempe, como para seguir... Desde allá. Minutos, la alternativa para la radio, vamos a estar presentes. Perfecto. No va a salir, pero, un poquito más caro, pero supongo que efectivo. Vamos a salir, si la señal lo imploro, porque en el Kempes no hay señal, no hay wifi, no hay nada. ¿Allá en el Kempes? Con un poquito de esfuerzo vamos a poder tratar de salir, de hacer una salida bueno, en vivo en el momento del partido. Otra información, sí, rápidamente, te digo, en cuanto respecto al boxeo, ayer un festival en México, 75.000 personas. ¿75.000? Sí. Para ver la vuelta de Canelo Álvarez a México, después de 10 años volvió a pelear en su tierra. Pero una guasada de gente, ¿qué está? Sí. 75.000 para boxeo es un récord. Sí, bueno, no, el récord lo tiene Julio César Chávez. Ajá. Con 135.000 personas en el Estadio Azteca de México. O sea, estaba en hijo de récord, pero sí, mucha persona, mucha gente. Sí. Y Canelo es un hombre que vende, ganó ante un rival que no existía, pero bueno. La de Ryder, que lo conocen en la casa, tiene que mostrar el documento para entrar a la casa, no lo conoce nadie, pero lo cierto es que Ryder fue el que peleó, aguantó todo, Canelo mal físicamente, sí, quiere tener una revancha con B-Ball, pero hoy por hoy, si lo llega a agarrar B-Ball, que fue quien le sacó el título, le va a pegar para todo el campeonato y lo va a mandar a México de vuelta con pasaje gratis. Así que me parece que sí, que le sigan poniendo paquete y que siga llenando el estadio y ganando plata, porque no está para otra cosa Canelo Álvarez. Uh-huh. Bueno, y Dígame. Dígame. No, no, no, si quiere cerrar con algo, le iba a preguntar una pregunta que nada que ver, si le gustaba, hablando de México y de Estadio Azteca, el guacamole. Mira. El guacamole es lo que se hace con la palta, ¿no? Claro, sí, claro, sí, sí, claro. El cordobés sería palta. A mí déjame la comida de acá. Yo soy de usted acá. Usted, por eso te pregunto, yo te conozco. Claro, eso que viene, por ejemplo, sándwiches de jamón con ananá. El ananá, claro, déjate del otro lado. ¿Qué? Claro. Si no, sushi, eso que dicen sushi. Sí, sí, yo sí. Yo soy de la época del filé de merluza con puré. Pescado crudo, para comer pescado crudo. Palometa del río primero. Claro, por supuesto. Para comer pescado crudo, voy al mar, que me voy a comer acá. Qué indio que son. Bueno, algo más para cerrar, Fernando Medina, y la información del deporte, querido. No, simplemente recordando que la semana que viene vamos a tener todo el fútbol local, nacional e internacional, pero vamos a centralizar lo que es el taller que va a recibir a River Plate. Bien. Aquí en el Estadio Kempes, y vamos a informar un poquito qué pasa con la situación de Messi. ¿A dónde va a ir Messi? Ah, ¿dónde va Messi? Todo lo que se pregunta. ¿Y a dónde va Messi? Sí. Yo te puedo decir que puedes llevar a los chicos al Indy todos los fines de semana. ¡Epa! Lo está diciendo, claro. Mira. Yo creía que lo hablan de Europa, todo. Para mí va al equipo de Miami, el equipo de David Beckham, porque aparte... No, y hay plata, papá, ahí aparte. No, que no va como jugador, va como accionista. No me diga. Va a jugar y se retira. Se retira, claro. No, va a jugar, pero va como jugador y accionista. Está bien. No va a cobrar un sueldo, sino ya va a recibir porcentaje de acciones de la empresa del Miami. Yo creía que venía a Barrio Jardín, pero parece que no. No, creo que Juan ponga tanto plata. Seguimos comiendo guacamole, Fernando Medina, muchas gracias, un abrazo, nos reencontramos el próximo domingo con más deporte. Gracias. Gracias por todo y gracias a la señal que tengo en este momento. ¿Vio? En medio de la nada. ¿Qué le pasa? Y bueno, acá la gente de acá en Río Pinto, capital nacional del frío ahora. Chao, papá. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Eating when the pump I'm taking on a hole. Guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. But just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor.

a la que refiere este relato tan lindo de la periodista, colega Adriana Rivarosa. Sí, es la gringa, Adriana, porque dice, esta Adriana Rivarosa es la gringa de Telefe. Sí, en ese tiempo era Tele 8. Bueno, nos tocó compartir tantos años ella como excelente movilera. Movilera y alguna vez haciendo piso también. Esta querida periodista de nuestro medio, Adriana Rivarosa, de la cual leíamos hoy este relato bajo el título Tres Minutos, en el comienzo de estos chegusanes, con estos chegusanes, como dice la Vicky, que son... Yo de acá digo así, chegusanes. Sí, los textos. Y si usted la Vicky, porque dice yo, que se cree que la gente la ve. Che, dentro de un ratito seguimos transmitiendo por Instagram, póngase linda, peínese, acomódese los rulos. Bueno, dale, y dale. Que en un ratito salimos me peina. Por Instagram, ¿eh? Después de la música, ahí está preparando todo nuestro productor, porque a partir de hoy también vamos a hacer algunas transmisiones por Instagram, una voz que te gusta tanto, vos que tenés tantos seguidores. Claro, así la gente nos ve, Yo que hago radio porque me dijeron, no te peines, que es radio. Totalmente. Claro. Que ahora... Sí. Y por bueno, algo. Pero de última peinate, maquillate, no sé, todo lo que haga. No, porque estos pendejos son así, Raúl, viste, esta chiquita, la Vicky y el Francisco. Sí. Y el Fran, sí. Joden, bueno, está bien, vamos a hacer una transmisión. Nos están dando con el gusto, viste. Sí. Bueno, así. Porque ellos tienen seguidores, viste, tienen amigos, todo eso. Nosotros no los conoce nadie, Raúl, en Instagram. Nadie, ¿no? De la familia. Claro, dirán los huesos. ¿Quiénes son estos viejos que salen ahí? Bueno, ahí nos van a conocer que somos feos. Somos feos, pero somos orgullosos de ser feos. Sabrosos, igual. Sabrosos. Como pueden decir, somos feos, pero tampoco es para tanto, ¿no? Claro, sé. Tampoco. Hay peores. Hay peores que nosotros, Raúl. Claro. ¿No? Sí. Sí. Y bueno, sí. No sé si dentro de un. Sí, tomarlo como un consuelo. Claro, un consuelo. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado de Raúl Terán, la voz masculina, la voz femenina de la Vicky Granero. En un ratito nomás llega con un nuevo personaje, creo, no sé, porque vamos a ver, porque todavía no ha subido. Es la que no ha subido, es Maruca, la peruca. Ajá, este nuevo, sí, personaje, ¿viste? Recién pasó la chapulina colorada, falta dentro de un rato antes de irnos. Falta María Pereira dentro de un ratito. Pero yo no quiero la María Pereira. No la quiere, pero está contratada. Podemos prescindir de ella. Hable con la Secretaría de Extensión Universitaria. Pero ¿por qué están tocando la puerta? Ya sé que ya subió. Ya estamos en vivo. Tiene la hora que tiene que ver. Pase. ¿Maruca? Ay, buenas. ¿Vio que era usted? Escúcheme. Me escucharon. Claro, todo Córdoba la escuchó. Estamos Gabriel en Australia dice, mira, yo escucho el golpe de puerta. Sí, ¿por qué? Yo, ¿sabe qué pasa? Tengo problemas de memoria. Me olvidé. Avísele a Darío. ¿Lo conoce Darío? Salúdelo detrás del vidrio. Sí, el muchacho buen mozo. Ahí. Se acerca ahí. Tiene que pasar primero por ahí, por el control. Entonces le dice, avísele al chico que estoy, ¿sabe? Sí, ya se lo hemos dicho cuatro veces, le hemos dicho cuatro domingos que ya viene. Bueno, mil disculpas, disculpas. Bueno, Maruca. Claro, de última lo ponemos ahí en la puerta para que la próxima vez que venga la Maruca no tenga que golpear la puerta y le abran directamente y ella pase. Se lo voy a agradecer porque mi cabecita por ahí no funciona como tendría que funcionar. Está bien, pero usted... Bueno. Si a usted le parece que también Darío pasa por ahí, usted pasa, veo que está la puerta abierta, lo ve sentadito. ¿Cómo no? Y le dice, ¿cómo le va a Darío? Mucho gusto. Voy a hacer caso. Avísele a los chicos, ¿sabe? Para no golpear. Lo voy a tener en cuenta. Bueno. Yo que venía caminando rapidito, pero muy contenta, Y porque dio resultado la difusión del seminario. ¿Quién vio un dólar? De los dólares, cierto. Menos mal que recordó la Vicky, no me acordaba yo, pues difundimos muchas cosas. Es acá. Eso, lo de los dólares. Y sí, hablamos tantas cosas por programa con nosotros. Un éxito total, chicos. No me diga. Se los tengo que agradecer profundamente. O sea, ¿vieron muchos dólares? Porque el tema ¿quién vio un dólar? ¿No? Era la pregunta clave. Sí. Era una pregunta importante. Sí. Y fueron llegando los compañeros. Bien, se fue llenando la unidad básicamente peronista. Sí. Y se fue llenando. Se llenó, se acababan las sillas. Mire usted. Sí, ya. Sí, ya. Había bueno, gente parada. No sabe usted. Qué bien, qué éxito. Oh, sí, pero ninguno había visto un dólar. Ah, ninguno había visto un dólar. Claro. No, nadie conocía. Nadie llevó un dólar. Nadie. ¿Nadie lo vio? Nunca nadie había visto un dólar. Entonces claro. Estábamos todos ahí. Seguíamos con pero la incógnita. La verdad que a mí no yo me quedé pensando en la semana, porque digo, que perdóneme, con respeto le digo, no, pero medio pava la convocatoria, porque, a ver, reunión para saber quién vio un dólar. Entonces los negros llegan y dicen, no, yo no vi, yo sí, yo no. Y nada más, y se acabó. No, pero se acabó la reunión. Fíjese lo importante, el dato, ¿no? Sí. El dato que podemos recabar o recaudar. No sé qué quiere grabar. Ah, sí. Como se dice. Bueno, claro, nadie había visto un dólar. Claro. Oh, claro, no. Claro. Y sí, es la barriada. Todo sí. Es. Bueno, la flora es poco dólar. Gente trabajadora, claro, todos cobran claro. En peso. Sí. Solo escuchan del dólar. Y entonces, ¿cómo fue un éxito de convocatoria? Pero fue un fracaso. Al final no vieron un dólar. Claro, o sea, sí. Pero claro. es que todos iban con esa curiosidad de claro, encontrarse sí. Con alguien claro, que haya llevado que un hubiese dólar. Visto un dólar. Claro. Entonces, claro. ¿Sabe que en el fondo, al fondo, chiquitito era, con una voz así muy fuerte, dice, yo tengo la solución? No me digas. Claro, todo el mundo se dio vuelta para ver bancario, dónde, de dónde veía. Claro, sí. Pensamos que iba a salir un el rico un del gigante. Barrio. Claro. Claro, uh-huh. No era el rico del barrio, era un chico joven que él dice, yo sé del manejo de la tecnología. Ajá. Yo cero tecnología, usted sabe que no, ¿y qué? ¿Y qué hizo? Yo por ahí creo en las señales de humo, con eso le digo todo. No me diga, usted claro, está media atrasada. Para mí no es un atraso, es un conocimiento distinto. Ancestral, de la casa. Claro. ¿Qué cree para una cosa ancestral? Así. Perfecto. Yo también. Entonces él dice, yo puedo mostrarles el dólar. Ajá. ¡Wow! No me diga. Todo el mundo. Y se dio vuelta y lo miró. Aplaudir. Claro. Claro, porque y era un vecino una... ahí, un chico peronista de ahí del barrio que va a la unidad básica. Sí, que claro, juega que el fútbol soy. Ahí al frente, en el club de las flores. En el taladro. Sí, no. Claro. El taladro, sí. Y usted sabe que yo estaba muy preocupada. Y decía, pero dígame, ¿cómo puede hacer para solucionar el problema para que todos podamos ver un dólar? ¿Y? Entonces él agarró su celular, que parecía un zapato de grande, ajá. ¿Sí? Un startup. Y dijo, lo voy a googlear. Y yo no ¡epa! Nada. ¿Cómo dijo a googlear? No entendí nada. Claro. A googlear. ¿Sabe qué significa sí, eso? Sí, está bien. ¿Sabe para mí es chino básico, pero no, bueno. Bueno, está bien, hay una red, hay un sitio donde uno puede buscar cosas, contenido, puede poner fotos, imágenes, información. De todo, digamos. Entonces ahí lo ha buscado y lo mostró. Claro. No me diga que lo mostró. Ahí nomás y pasó al frente y lo puso en el PowerPoint. O sea, tenían cañón. Bueno, el celular. ¿Para qué? No tenían un cañón conectado para que lo mostraran en la pared. Nosotros somos personas de paz. No tenemos cañones en la unidad básica. No, pero. No la confundas, Quique, bueno, dale. Perdón, no dije nada. Pobre. Los cañones se disparan, no se proyectan. Sí, tienes razón. No. Bueno, disculpe. Están hablando de otra cosa. ¿Quién lo mostró? Y lo mostró el teléfono, le mostró el teléfono. Mostré el teléfono a todos y el teléfono pasó, casi desaparece el teléfono. No, pero lo pudieron rescatar, no. Sí, siempre había visto que hay en este momento que está todo tan difícil, tan difícil. Bueno, y lo vieron todo. Sí. Y lo vieron todo, qué bueno. Es feo el señor que sale ahí en ese billete. Que Washington, no sé quién habrá sido el guaso, el pescado que está ahí. Ay, no sé si habrá sido Brian, Jonathan, no sé, pero... bueno, ¿De cuánto era el billete del dólar? ¿Era un dólar o 100 dólares? ¿No se acuerda? Miren, no sé. No sabría decirle bien, claro, pero había usted uno. Estaban impresionados. Vio que son verdes. Colorcito verde, sí, oscuro. Verde, claro. No, bueno. Me quedé pensando la gente... en el cañón, lindo, me pasó en serio una vez que fui para el interior con un guaso del Ministerio de Ciencia y le dijo, sí, estaba en el medio del monte, viste, de la nada, y le dijo, discúlpame, a un tipo, viste, así con voz porteñada, ¿no tenés un Pac-Mouse? ¿Qué? Mira, hasta yo estoy confundida. Es la huevada que hace para recorrer el mouse. El mouse, ah, está, sí, para apoyar el mouse. Claro, viste, para que. Ah, sí, sí. Pero vos imaginate, no, los vagos, sí, estábamos haciendo un programa caprino en el medio de la nada en el norte de Córdoba. Claro, y, dijo, claro, y este Gilo, un pack mouse. Claro, pero... Era más o menos como tener como un caballo en el techo. Claro, sí, claro. Sumamente desubicado. Tuve mal en decirle si lo puso en el PowerPoint. No, después le explicamos. Pero bueno, mostraron el dólar, todos conocieron el dólar, salieron contentos. Todo contento, todo fantástico. Claro. Hubo charlas profundas. No me digas. Es como si se hubiera avivado la militancia. Se despertó. Y la verdad que salieron otras propuestas interesantísimas. ¿De ahí de la reunión? Sí, me pidieron hacer otro seminario. ¡Qué lindo! Está qué bueno esto de los seminarios. ¿Qué pasó? ¿Otros temas? ¿De otras cosas? Claro, yo le pregunté a los compañeros qué es lo que les gustaría, qué seminario quisieran organizar, sí, en esta humilde unidad básica. No hay humilde, al contrario, tiene una gran validez, unidad básica, nosotros la queremos. Todavía no hemos podido ir a conocerla. Pero tiene ya van a ir ahora para el 25 pronto, de mayo. Sí. Vamos a hacer un locrito. Ah, sí. Para el 25. Locro, sí, empanadas fritas, pastelitos, frita, tortas, claro, fritas, todo. Bueno, así que no minimice, no hay unidad básica. La función que cumple la unidad básica para los compañeros es fundamental en los barrios, así que no la minimice. Yo estoy... No, prometo no minimizar. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Cuál? ¿Qué le propusieron? ¿Qué hay que tener para ser peronista? ¡Ah, la mierda! Wow. ¿Qué pregunta? ¿Qué hay que tener para ser peronista? La pregunta, muy bien. Claro, fue como... O sea, ahora, filosofía pura, ¿viste? Se hacen preguntas. Totalmente. Los compañeros. ¿Viste? El otro es, ¿quién tiene un dólar? ¿Qué hay que tener para...? Claro, es que, y bueno, ¿se acuerdan ustedes de...? No, ustedes son muy jóvenes. A ver, ¿de qué? Capaz que usted, don Quique, pero... Epa, usted me está queriendo decir, soy más grande. ¿Se acuerda eso que viejo que decía? Sí, básicamente. No, yo diría que está madurito. Esa es otra forma claro, de decir. Bien, claro. Otra forma es que, de decir no es que bien se esté por caer del arbolito del todo. No, viejo, no. De forma tierna, sí, cuénteme. Es otra forma de decirlo. A ver, cuénteme. ¿Se acuerdan de ese programa que decía? Y bueno, y si uno no pregunta... ¿Cómo aprende? No me acuerdo. Yo aparte tengo 44 años, no, no. ¿Qué? Ah, no, entonces no. No, digo que... De aporte. Busque, debajo del escritorio. No, por favor, contador, llámelo a personal. Parece que algunas sotas se le han caído. Sí, algunos de las... Sí, algunos. Bueno, escúcheme. Sí, ¿no? Bueno, tampoco son tantos, son un par de sotas. Bueno, María Pereira, perdón. Ah, bueno, Maruca. ¿Cómo la va a confundir? Es una falta de respeto. ¿Quién es María Pereira? Estaba pensando en una vieja que viene al final de... Una gorila, la confundió con una gorila. No, muy mal. Eso es imperdonable. Es una locutora que tiene una radio que se llama Condena 3, ahí en la calle Alvear, pero al 700, no confundí con los... María Pereira. Y una movilera que se llama Moni Vargas, pero bueno, creía que era ella. Es un lapsus. No, perdón. El buen mozo todo lo contrario. Me está dibujando. El buen mozo me está dibujando que un autito que me está esperando en la puerta. El buen mozo. Bueno, ya le pedimos el auto. Claro. Sí, váyase, bueno. Si tiene que ir, váyase con el buen mozo, po. Claro, viste. Claro. No, me tengo que ir con el Remy, el buen mozo se queda acá, ¿no? Claro. Y es muy joven, puede ser su nieto, mire. Yo sé que sí. Yo no soy una persona desubicada. Ah, bueno, no es una Milei. No es una Milei que tiene relaciones sexuales con la hermana. No, ¿viste qué raro que es? Es rarísimo. No. Claro. Eso es nefasto. No se acuesta con su hermana como Milei, usted, claro. Sí. No, la porota no me permitiría que me acueste al lado. No, dice que yo soy muy mal dormida. Sí, usted es más sana. No, soy muy mal dormida. Bueno, sí, hay varias. Bueno, me tengo que ir, muchachos, Dios nos bendiga. Que trajo un casetito, me hace seña, Darío. Ah, sí. Bueno, ahí le deja. Ay, es que estaba tan entusiasmada. Mire lo que le traje, Carlitos Pueblo le traje. Carlitos Pueblo Rolán. Ah, Rolán. Sí, qué grande. Sí, está medio borrada el tema, pero a ver, ustedes tienen mejor vista. Dice Darío por interna, esto que está acá en la cucaracha, me dice Darío, no le pregunté el apellido porque recién me dijo, traje Carlitos Pueblo Rolán. Entonces le digo, no vaya a decir al aire eso. Entonces la retomo. No, es que por ahí me confundo. Ustedes tengan en cuenta que yo tengo su edad. Cierta edad y tengo la costumbre de cambiarle los nombres. Ah, sí. Bueno, Maruca la peruca, querida vecina de aquel barrio de las Flores. Gracias, los quiero mucho. Dígale al taxista que ponga la 94.3, la FM de la UTN. Claro, así nos sigue escuchando. Así nos escucha, adiós. Escucha a Roland. Escuche qué lindo. Diosito los bendiga. Gracias. Chao. Gracias. Ella me encanta que se va y siga hablando. Sigue hablando, adiós. No puede parar. Chao. Yo lo quiero. Chao. Chao, Maruca. Ese muerto no lo cargo yo, compadre. Lo mataron a Don Goyo. Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió, muertecito en el arroyo, el pobre se murió, amarrado con matalva, el pobre se murió, flotando dentro del agua, el pobre se murió, y lo matan por celos, fue lo que me dijeron, ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, que pregunten y pregunten y averigüen el embroso. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caigan que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caigan que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caigan que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caigan que lo mató. Muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo caiga quien lo mató. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario. ...94.3 FM UTN...

Y eso lo digo por aquellos que andan con la cara de Hortela y así. Bueno, ganó Boca, loco. ¿Qué pasó? ¿Ganó? No ganó. Perdón. Sí, se te chispoteó. No, lo de propósito por igual. Bueno, para provocarlos. Bueno, 11 minutos han pasado de la hora 22. Estamos en vivo por 94.3, la FM de la UTN, por 95.7. Radio Comunitaria, encuentre las respectivas redes sociales y usted puede comunicarse a esta línea telefónica, este WhatsApp y a esta línea, Vicky querida. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. Sí. También tenemos Twitter e Instagram, las sí, dos no me diga, cosas. No le puedo creer. Sí, es Radio Nuestra OC y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo también. Sí. Podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, sí, por las dudas no estés escuchando en vivo. Uh-huh. Y también, si no estás escuchando en vivo, tenemos todos los podcasts del programa en nuestra cuenta de Spotify. Bueno, qué lindo poder escucharlos, dice Ceci de Argüello. Mirá. Buena compañía para terminar el fin de, dice muchas la misma gracias. Qué linda zambita. Será la de Córdoba en otoño, la versión de Pablo Lozano. Qué linda zambita, saludos desde Barrio Las Flores. Ah, claro, bueno, será una vecina acá de Maruca. Los billetes siguen y siguen subiendo de valor, pero cada vez valen menos. Así estamos, dice Carlos del Centro, que está enojado. Bueno, con toda la razón del mundo. Sí, nosotros no tenemos la culpa igual, pero bueno, sí, se entiende el enojo. Sí, bueno. No maten al mensajero. Claro, sí, ojalá tuviéramos nosotros la culpa. Puede ser que se llame Nara. Sí. Sí. Bueno, Nara dice, el indio toca en Jesús María y ustedes hueveando. No, ¿cómo que hueveando? Es información ahora que tenemos. Así dice. Claro. ¿Pero qué quiere decir? ¿Estamos navegando en la web porque estamos hablando boludo? Estamos pelotudeando y no estamos compartiendo información importante. Sí, ¿usted qué clase de ricoteros son, viste? Muchas remeras del indio. No, tenemos como parte de la agenda cultural que tenemos para difundir. Sí. Lo que decía recién el oyente, que amablemente nos recuerda, nos reta, ya no sé. Sí, me cago en agua pedo. Nos reto. La noticia es que el cantante y compositor Carlos Indio Solari anunció a través de sus redes sociales que los fundamentalistas del aire acondicionado se estará presentando en vivo en Jesús María, Córdoba. Ah, ¿sí? Nara es la misma que nos reta. La exacto. Uh-huh. Sí. La cita será el sábado 5 de agosto a las 21 horas en el anfiteatro José Hernández, sede donde se realiza la fiesta nacional de Doma y Folclore. Toca, no te va a gustar en Córdoba ese día, ¿usted sabía? No sabía. Nadie sabe. Pero es muy lejano todavía, pero sí, esto fue una revolución en las redes porque se hablaba de que los fundamentalistas no volvían más, entonces. Recordemos que esta semana el indio tuvo un apoyo explícito a la vicepresidenta. A la candidatura. Sí. Pero fue explícito, ¿eh? Nada de vuelta, nada de eufemismo. Para mí no hay margen. Déjame echar la pelota. Cristina, nada más. Y hablando de, bueno, también de grandes regresos, Roger Waters, el ex Pink Floyd, en el marco de su gira de despedida, This Is Not a Drill. Es zurdito ese. El artista británico llegará a la Argentina el próximo 21 de noviembre para presentarse en el estadio River Plate. Así que tenemos dos regresos muy importantes para quienes nos guste este tipo de música. Sí. Y recuerden que para lo de los fundamentalistas del aire acondicionado ya se pueden, o las ventas, mejor dicho, las entradas van a estar a la venta en Ticketek. Ya están 10.500 pesos. 10.500, re barato. O sea, es un lindo estadio, el estadio de Jesús María para ver el indio. Se ve bien de todos lados. Me imagino. Queda chico mal. Dale, hay que aprovecharlo porque, digamos, después. ¿Habrá? ¿Sabe lo que? 10 lucas. Nada. Es un monto para quien no lo tiene, que sea. Pero, En comparación con otras cosas, es súper barato. Bueno. Alejandra dice: saludos a la, abre comillas, porque está textual acá en el celu. Sí. Cierro comillas. Compañera Maruca. Y pregunta: ajá, ¿Maruca es con K? Apa. Bueno. No, me parece que es de la banda de la C. No, peronismo ortodoxo. Sí, me parece que sí. Porque la que tiene. La que tiene la muerte es la Chapulina. Ella sí. Pero yo creo que si uno, como la que la seduce un poquito. Sí. Uy, sí, afloja. Sí. Me estoy rascando y estamos por Instagram. Qué pedazo de India. No. Por lo menos de la espalda. Claro, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, menos mal que es la espalda. Mal, ¿no? Mal, mal. Menos mal. Sido peor. Aguante Roland, dice, porque claro, la maruca el trajo Carlito, Carlito Pueblo Roland. Bueno, un poquito más de información, Vicky. Información, no, yo te quiero comentar un moco que me mandé, Quique. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque bueno, vieron que Milei salió en la semana a decir que iba a que él quería cambiar el sistema educativo por un sistema de vouchers y toda esa cosa. Y yo ya salí a cuestionar un par de cosas sobre ese sistema educativo. ¿Cómo le gusta pelear en las redes, no? Sí, y bueno, sí. Ahora tengo un montón de libertarios que me están explicando cosas de economía. Ah, me quedo más tranquilo. Qué lindo, qué divertido. Sí, ¿qué estás haciendo? Divertido. Estoy leyendo comentarios de libertarios en TikTok. Sí. Y bueno, y como que me ya sabías, Quique, que la universidad pública la pagamos con nuestros impuestos. ¿Y qué le parece? Eso me están explicando. Mira alrededor esta universidad pública. Sí. Eso me están. Orgullo. Ese es el nivel de discusión que están teniendo ellos conmigo. Así que bueno, deseenme suerte que la estoy necesitando. Sí, estoy en la lucha. Estoy en la lucha. Sí. Bien. Bueno, algo más de información tenemos por ahí, Raúl, querido. Sí, algo más de información con respecto a lo que habíamos hablado al comienzo con lo que es el aumento, bueno, esta situación de crisis por un lado y crecimiento de lo que es la parte productiva, ¿bien? La industria acumula 33 meses de crecimiento intermensual consecutivos de empleo formal, ¿bien? Sí. Lo que significa que el periodo de expansión más prolongado desde al menos 2009. Estos datos son del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sí, sobre la base del SIPA, bien, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, bien, que indica que el empleo privado formal de la industria creció en febrero un 0,3% respecto a enero, es decir, que generó más de 3.000 empleos formales en un mes. Bien, esto implica que desde 2018 hasta ahora tenemos un total de 1.184.300 personas trabajando en lo que es el sector industrial. Bien, pero lo mismo ha sucedido en otra parte del sector privado, bien, en el resto de los ámbitos, sí, donde en febrero superó los 6.350.000 asalariados. Uh-huh. Es decir, que no nos dejemos engañar cuando nos dicen digamos, en esta estamos Argentina igual devaluada, exactamente, sí, está devaluada, pero digamos hay una política que no está distribuyendo lo que se está produciendo. Sí, por supuesto, eso es lo que falló. Es la gran falla de este gran gobierno, la redistribución de la riqueza. Totalmente. Pero no el crecimiento económico, que es lento, progresivo. Exacto. Es un y estable. Y todo el mundo augura para los próximos años, con esta buena base de sostenimiento, el crecimiento colectivo, un augurio bastante más positivo en la economía. Sí. ¿No? Bueno, que también sucedió ayer, Massa anunció por Twitter, creo. Bueno, ya estaba programado, es que en mayo se va, hay 250.000 trabajadores que dejan de pagar ganancias porque se eleva el piso mínimo. Bien. Bien, entonces, es decir, deberíamos también dar una manito a quienes estamos menos de lo que es el piso de ganancia, que son 500.000 pesos. Sí. Bien, y un bono, bien, que no vendría nada mal, y que las empresas lo pueden pagar, porque esta es la discusión. Pero no es que se está pidiendo algo impagable, es algo que se pueda abonar y que la gente de menos recursos no lo van a hacer, necesita. No lo van a hacer porque significaría un apoyo de alguna forma al proyecto, y bueno, están en pie de guerra. Sí, época de elección. No tengo casa, no tengo fe, no tengo plata, no tengo rey, dice Vicentico. pasión que veo alrededor de mí. Soy solo esto. Tengo mis ojos, tengo piel y tengo oídos, tengo pies, tengo mis brazos y mis piernas para irme. Tengo mi boca y puedo hablar, tengo mi pelo y libertad y un sentimiento que me lleva a donde quiera. Tres minutos ya de la hora 22, estamos en la recta final de nuestro programa Radio Nuestra que Estás en el Cielo. El gusto de saludar a nuestro editorialista, el periodista Luis Aubrit. Luis, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Quique, muy buenas noches para vos y para todos los compañeros y compañeras de Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la noche? Linda. Bien, estamos bien, todavía haciendo lecturas en relación a lo que pasó. Terminó de cerrarse anoche, ¿no? Claro, cuénteme, a ver un buen resumen de eso. Bueno, anoche fue el cierre de presentación de listas para la elección a gobernador y vice y legisladores en la provincia de Córdoba, que recordemos se va a llevar adelante el 25 de junio. Bueno, se presentaron, en definitiva, ya había, recordemos que hace dos semanas atrás habían presentado las alianzas. Sí. Bueno, que eran seis alianzas en total. Bueno, hasta anoche se presentaron nueve listas, van a competir por la gobernación y por los cargos en las cámaras de legisladores, que son 44 legisladores sábanas más los 26 departamentales, que es un total de 70 legisladores en total. Entre lo distintivo es que se terminaron las novelas en torno a Juntos por el Cambio y Hacemos Unidos por Córdoba, sí. O Hacemos por Córdoba, que toma ese nombre para este proceso electoral, sí. Cerrando definitivamente con, en el caso de Hacemos por Córdoba, con una radical como vicegobernador, y en el caso de Juntos por el Cambio también con un pro radical, como vicegobernador, ¿no? Sí, más pro que radical estamos hablando. No, es una radical. Ajá. Sí, medio amarillenta la el rojo y blanco, el blanco dice que tiene medio amarillenta, digamos, ¿no? Sí. Amarillo y rojo, digamos. Un Otto, intendente de Juárez Celman. Sí, sí. Y con un hecho distintivo, ¿no? Que hizo mucho ruido y tiene que ver con esto de empezar a encontrarse. A veces los parecidos se encuentran, digo yo. Y esta cuestión que se empieza a encontrar, hacemos por Córdoba con algunos personajes que integraron en otro momento Juntos por el Cambio, como el caso de la viceintendencia, que se va a cerrar el 4 de junio, la presentación de listas, donde Pasarini va a llevar de vice a Preto, el presidente del PRO en Córdoba. Claro, a eso me refería, al vice de la provincia, digamos, ¿no? Es PRO. El vice de la provincia es, en el caso de Acción por Córdoba, es Prunotto. Claro. Es una mujer que sí. Es intendente de Juárez Celman. Radical. Pero para la provincia, estamos más cerca del PRO en la provincia. En la municipalidad. En la municipalidad, está bien. En la municipalidad, el viceintendente directamente el presidente del PRO. Claro. Que por supuesto ha sido expulsado del partido por toda esta cuestión, pero... Que había cambiado su... que quiera titular en las últimas horas, ¿no? ¿Sabías eso? Sí. Pero todavía está muy complejo el escenario. Uh-huh. Igual hasta el 4 de junio falta un rato todavía. En términos políticos, digo, en términos de calendario estamos cerquita. Sí. Pero en términos políticos falta una eternidad, digo. Claro. En función de que puede haber muchos cambios en ese uh-huh. móvil. Sí. Por otro lado, se presentó la lista que lleva adelante al caserista, intendente de Río Tercero. Sí. Conjuntamente con Gabriel Esteves, Alessandri, el candidato gobernador, por el Creo, se llama lo que antes era Creo. El de todos. El kirchnerismo en Córdoba es Creo. Creo. No es el kirchnerismo en Córdoba. Ajá. Porque ahí hay todo mezclado, ¿no? Y no es la única pata del kirchnerismo en Córdoba. Sí, digo, claro. Claro. Ni Alessandri, ni la Olga Roitor, ni muchos de los personajes que entran en la lista de legisladores son kirchneristas, particularmente, digo, esto en términos claro. sí. muy concretos y expresados por ellos mismos. Más PJ que otra cosa. Más PJ, y es parte de la estructura del caserismo, ¿no? Uh-huh. Del azotismo, del residual, lo que quedó residual del azotismo. Alessandri, hijo del histórico. Sí, claro. Alessandri de la Sota, sí. Y hombre muy cercano a Caserio. Podemos decir que en Córdoba el Frente de Todos como estructura kirchnerista ha dejado de existir en términos concretos, ¿no? Ha dejado de existir. Sí. Ha sido cooptado claramente por el pejotismo uh-huh. local y o por lo menos por esas corrientes, ¿no? Que provienen de ese sector. Sí. De hecho, tanto Caserio como Alessandri, como la misma Olga Ruitor, siempre tuvieron un marcado encono con el kirchnerismo y hoy están más cerca de Alberto Fernández. Claro. Caserio, hombre de Alberto Fernández. Entonces, podemos decir que el kirchnerismo en Córdoba ya ha dejado de existir en términos estructurales. Uh-huh. Por otro lado, se presenta a la izquierda dividido en dos estructuras, el FIT, por un lado, sí. el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y el Nuevo Más, que son las dos expresiones del trotskismo. La Libertad Avanza, o lo que serían los libertarios, lo que es la expresión más de derecha dentro de la política provincial, tiene dos variantes, ninguna de las dos aprobadas por Milei, pero las dos reivindican a Milei. Sí. Es decir, voto dividido. Uh-huh. Por supuesto, está como siempre el histórico García del Orrio con Encuentro Vecinal, con Juan Pablo Quinteros y la misma estructura de siempre. Un hombre también vinculado a la derecha, pero siempre considerado dentro de la derecha democrática, ¿no? Que sí. Eso también hay que rescatar. No es lo mismo que las dos expresiones claro. Libertarias que hay en Córdoba. Y por otro lado, y esta es quizás una de las sorpresas que llega, por eso decir que la estructura del kirchnerismo como tal está rota, porque el Frente Vamos Córdoba Humanistas Soberanos, que se presenta, tiene dentro de su estructura. Ya Vamos es una estructura mayoritariamente kirchnerista. Sí. El Partido Humanista, que integra la pata humanista de este frente, y la sumatoria de Soberanos, que es una estructura también del kirchnerismo, que está referenciado por Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto, han decidido no jugar con Creo y sí jugar con esta expresión, lo que pone más en tensión al sector del kirchnerismo en Córdoba, ¿no? Más intención. Más intención. Claro. Más intención el kirchnerismo en Córdoba. Sí. Habrá que ver en este proceso electoral, por supuesto que las expectativas son diversas, ¿no? Mientras que Gabriel Esteves hace su jugada para naturalizar su candidatura a diputada nacional, siendo candidata a vicegobernadora y no integrando la lista Sábana, bueno, queda posicionada dentro del frente, creo, sí, para competir por renovar la banca por tercer mandato consecutivo a nivel nacional. Bueno. Y este frente, vamos, digo, dejo de lado a los humanistas porque ellos siempre han tenido una posición. Repetime el nombre, Vamos Humanismo, ¿cómo es? Frente Vamos Córdoba Humanista y Soberanos. Bien. Soberana, en realidad. La nueva alternativa kirchnerista, kirchnerismo más puro, ¿se puede decir? El palabra más negro del kirchnerismo, sí, puede decir que sí. Es la estructura que, además, que más iniciativas políticas ha tenido. Ajá. En torno a, por ejemplo, la defensa de Cristina, en torno al tema de la corte. Sí. Digo, es la estructura que ha estado permanentemente en las calles. ¿Y cómo ha caído en el caserismo todo esto, o en el sector ese? Y ha caído mal, pero también es cierto que pueden decirlo a regañadientes, porque todas las intenciones, todas las intentonas que hubo por construir la unidad fueron siempre desoídas. Bien, entonces, perfecto, claro. Es un proceso lógico. Uh-huh. Es definitivamente lo que acerca, claro, justamente, decíamos, a la gente que se referencia en Mariotto, en Vudú y en Alicia Castro a nivel, claro, nacional, sí, sí, sí, con la Veña. Bien. Y también hay que decir que, digo, por eso decías vos, el kirchnerismo más puro, y creo que es muy acertada la definición. El propio Mempo Giardinelli, hay integrantes en la lista de Vamos Córdoba Humanista y Soberana del Manifiesto Argentino, una estructura, sí, creada, dirigida, conducida, uh-huh, por Mempo Giardinelli. Sí, sí, sí. También con el aval de Mempo. Digo, quizá es como se va a empezar a delinear en distintas provincias estas características, ¿no? El kirchnerismo más puro, por un lado, sí, y aquello que... Un albertismo, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Y, o más vinculado al negocio, o a mantener la zona de confort más que la construcción política, por el otro. Eso me, bien, parece que van a ser los escenarios que se van a dar. Eso... Pero en definitiva ya están las nueve propuestas, sí, para el proceso electoral. Habrá que ver cómo cierran las elecciones, o mejor dicho, la presentación de lista el próximo 4 de junio, para poder terminar de definir un panorama. Y hay un dato no menor, disculpame que te robo un segundito más, sí, pero hay un dato no menor, y esto es verdaderamente preocupante. La presentación de listas para las elecciones nacionales tende a la medianoche, sí, antes de las elecciones provinciales. Es decir, que en el medio de la campaña se va a tener que dar un proceso de debate, porque, ajá, seguramente tanto el CREO como el Frente Vamos Córdoba Humanista y Soberano van a ir juntos en un proceso electoral a nivel nacional. Claro, no, claro, tienen mucha alternativa. Pero en el medio de la campaña se van a tener que dar, uh-huh, este proceso de discusión. Y, sí, esto realmente le pone un, claro, un toque de pimienta interesante. ¿Qué te parece? A lo que se va a ver en el próximo mes, ¿no? Bueno, Luis, la verdad que mi información, yo no he visto en ningún lado esta información que usted me está planteando, discúlpeme. Y bueno, bueno, cada uno lee lo que quiere. Claro, ¿sí? Claro, no, pero en serio, ¿no? Pero a ver, se arma un frente de un kirchnerismo más puro y nadie dice ni siquiera nada, o sea, ¿a dónde, bueno, está la... Tiene que ver también con la intencionalidad. Claro, claro, claro, medio prensa, ¿no? Claro. Eso también, sí, sí, también está así. También Luis, está así. Aurit, muy buena la información, algunas primicias, y si quiere, te despedimos hasta el próximo domingo, te mandamos un abrazo y lo esperamos como siempre. Bueno, un gusto, Quique, y me alegro mucho la vuelta al vivo porque le da otra pimienta, ¿no? Claro, claro, no sabe, no sabe lo linda que se ha venido la Vicky hoy, por ejemplo, estamos lavándola acá con Saúl. Mira, hace desde todo el pro, desde el comienzo del programa. La estamos haciendo el filo, pero... Pero no. Es otra cosa, sí, el presupuesto. Así que acá estamos, si Dios quiere, y la ciencia, como siempre le decimos, estaremos en vivo los domingos a partir de las 20 hasta las 23 por esta, nuestra casa 94.3, y por la emisora 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Luisito, un abrazo, nos reencontramos el próximo domingo. Abrazo, nos reencontramos el próximo domingo. Saludos para todas y todos. Chao. En el cielo. No vayas a pensarte que soy ateo, que sigo a todo lado poniendo huevos. Pero no te parece que vas muy seguido por el Vaticano. Podrías darte una vueltita cada tanto a ver los africanos. No queremos ponernos en tus zapatos, en realidad sandalias para ser exactos. Con equilibrio y con justicia vos haces perfecto tu trabajo. Aunque lo del tsunami el equilibrio se te fue un poco al carajo.

Radio Encuentro 95.7. Y bueno, y todo sigue en la normalidad. Entonces se van estos plomazos que no nos escucha nadie. La verdad es que no sé qué hacemos acá los domingos perdiendo tiempo. Venimos hasta la UTE. No sé, bueno, no, venimos a pasar sí. el domingo. Eso. No, sé. No tenemos otra cosa más importante que hacer, que ver. Que... Y bueno, no sé. Les habla... evidentemente no. No, les habla claro. Quique Zapata. Estoy acompañado de Raúl Terán, de la Vicky Granero, de los personajes ficcionales de Emilce Blanco, de la producción de Francisco Barrio Nuevo, de la Vane Ríos, de la Charito González Torres como jefa de mascotas y la sección editorial, como la que pasaba recién de Luis Abrit, y la sección de deportes a cargo de Fernando Medina, todo bajo el control y puesta en el aire de Darío Genovese, el dueño de casa, que ahí me dice, me hace señita así con el dedito por el costado, Darío, justamente hablando de él. Adelante, pase, abrile, decirle que pase. No hay nadie, no hay nadie. Escondete, Quique, escondete, escondete, escondete. Tendríamos que haber cerrado. Estamos, buenas. No sea mentiroso. Noches. Tenemos que por contrato recibirle. ¿Qué va a hacer? Aquí estoy nuevamente. ¿Cómo le va, María Pereira? ¿Cómo está? Perfecto. Perfecto. Me va tan bien, pero ajá. tan bien, pero ajá. tan bien. Bueno, que bueno. me he ajá. puesto una piedra en el zapato. Escuche. Para que algo ajá. me moleste. ¿Usted escuchó la frase ajá. esa? Dime de qué te no. precias y te diré de qué careces. ¿Quiere que se la explique, se la anote? La quiere no llevarle. Será ajá. en referencia mía. Sí, bueno, pues sí. sí. Eso que dicen me va muy sí. bien. Es porque le va como yo el orto. Yo lo veo como un poco preocupado. ¿A quién? ¿A mí? ¿Sabes por a qué? A todos ustedes. Ah, vos decís por ¿y el... por qué? No. Sí, ya me imagino lo que quiere decir. Sí. Bueno, un poco, sí. la verdad que sí. La verdad que y sí, la verdad sí. Que sí, estamos preocupados porque... Un poco, sí. Por todos los fachos como usted. Por todos los... ¡Oh! Vos sabés que yo... Sí. Yo, no, por que favor, me hacen no venga. Reír, sobre todo Victoria. La Vicky la quiere pero poco. Pero yo, sí, no, es que yo ya sincera. Tuve, yo ya conté la apertura de que tuve mi dosis diaria, mi dosis semanal ya de libertarios explicándome cosas. Que, sí. Por favor, no necesito otra dosis más de liberalismo de gente de derecha explicándome cosas. Por favor. Ya tuviste por favor. Tu dosis pero semanal. Claro, ya tuve mi dosis semanal, mensual, anual. Hay un límite. Sí. ¿Qué las pasó? Puertas que se abren. Las puertas del infierno. Las posibilidades que se abren para quién. Para ustedes, para los porque ladrones. Sería muy atractivo. Y sí, para seguir robando, endeudándonos como hicieron 100 años. No, el gobierno anterior. 200 años ahora. Ahora 200 años. Traería. Ah. Sacando plata derechos. Y mucha. ¿Qué van a traer ay, qué plata? Qué poca paciencia usted, que tengo. Usted trae claro. plata. Qué poca usted trae paciencia plata que usted, estoy teniendo en cuente. Este momento. ¿Qué van a traer sí, plata? Pero sí. Usted trae con plata lo para que ustedes. Sale conseguir un órgano. Ay, no. Ah, qué hija de puta. No, no. No, no, no. Tomá. Sí. No, vení. Acá tomá tengo un órgano. Ya. Vení. Te voy a dar. No, Quique, eso no es el piano. El piano, el órgano. No estoy hablando órgano, de Raúl. Instrumentos musicales. Sí. Pero lo único que falta es que venga con ese asquerosidad, con esa obscenidad que ha planteado el delincuente, de que es innombrable. Pero ¿por qué no le llama la atención las barbaridades que dice este sujeto? Yo no lo nombramos acá, no lo nombramos sí. más. Es lo que yo pienso. Sí. Ah, bueno, no, nos quedamos más tranquilos. Necesitamos un cambio profundo. Profundo te va a quedar el... hasta los huesos. Claro, no, tómate la María Pereira, en serio, ya te tuteo, te vas a la mierda, no me importa la edad, no vengas con ese discurso de mierda acá. Ay, no, sí, no, ya, no. Lo no. Voy a hay demasiados espacios. ¿Cuál órgano vendería usted? Atra. ¿Puede vender su corazón, ya que lo está el pedo ahí, el corazón de usted? No, ella porque va a estar del lado del comprador siempre. No tiene corazón. Claro, ella va a tener. Claro, no tiene. Es que todavía funciona dentro. No se nota. No se nota para nada. ¿Funciona qué? Yo no. ¿Qué está diciendo? Que yo no tengo corazón. No tiene corazón ni cerebro. ninguna de las dos cosas. Esas dos cosas las puede vender totalmente en el pedo. No he donado nada todavía. ¿No qué? Donar, vender. Estoy enterita. Qué bastante. Pero lindo, este vamos en la cabeza. A regular. Le falta la mitad. La mitad. Vamos a regular este comercio. Ninguna de Aurora tiene. Comercio. Problemitas con. ¿Quién le dijo que es un comercio? ¿Cómo va a ser un comercio la venta de órganos, vieja loca? Pero, ¿por qué? Con tantos niños dando vueltas. Ah, hija de puta. No, vaya a ser. Lo dijo este candidato, pero fantástico que tenemos. Sí, en Córdoba no van a tener candidato. Mire usted, el delincuente es el pelado, ¿cómo se llama? El enfermo ese con peluca no va a tener de candidato en Córdoba, me parece. Milei. Metido entre un montón de gente. Ha entrado como cuña. Sí, sí, sí. La verdad Van a ver. Porque está lleno de estúpidos. ¿Saben qué? Sí. ¿Saben qué? Ni la banda religiosa, la voz de Dios. Los va a salvar. Creo que una banda de cita tema, con la vida. Sí, claro. Esa banda religiosa. Ah, me dice. No. Juan, me está diciendo Darío que trajo un compact de Box Day. ¿De qué voz de Dios? Eso mismo dije. Box Day es una cosa, voz de Dios significa, supongo, lo mismo, no sé, pero se dice Box Day. Mismo. Me muestra un compact de Box Day y este temazo. De los años 70, más o menos, 80, anduvo Zulé por Córdoba. ¿Por qué le cambia el nombre a todos los temas que le da? Todos los programas lo mismo, todas las semanas pasa exactamente lo mismo. Suenan. Box Day, no le gusta así la. Así es más atractivo. Bueno, ¿qué va a ser atractivo? Así de esa forma. Pero bueno, póngale. Mezcla todo. El otro día dijo, la esposa, en vez de nombrar Pablo Milanés, dice la esposa. Paola Milanesa, o Pabla, no sé cómo dijo. Yo interpreto lo interpreta, que me da Darío. Si lo vota Milanesa. Y no lo interprete directamente. Diga exactamente lo que le dice Darío. Claro, si Darío le da para irnos con un tema bien arriba, bien power, bien que represente el programa nuestro, no se haga. Primero el que lo trae usted de Condena 3, porque Condena 3 no pasa esta música, por empezar. Y segundo, por lo menos escuche bien. Esta música es de comunistas montoneros. ¿Qué música? Eso ¿la es, música de Box Day? Sí, horrible. ¿Y entonces solamente para qué? Ustedes escuchan esta música. ¿Y entonces para qué la trae? ¿Para qué la alcanza? Yo no entiendo, ¿no? A mí me la da Darío. ¡Ay, pa! ¡Qué título, la alcanza a ustedes! ¡Ay, sí! ¡Fuerte! Me quedo con eso, ¿eh? Que se la da Darío. A mí me lo da Darío. Es título del posteo. Eso sí, es título de posteo. Eso va a ser un posteo para el podcast. Qué mal gusto, Darío, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, qué estómago. No tiene posibilidades conmigo. No, gracias a Dios. Gracias a Box Day. Sí. Claro, pobre Darío. Claro, no. María Pereira, chao, que le vaya mal. Me revolvió el estómago. Si es posible, ahí viene el guardia. Es imposible. No, el guardia la acompaña. No me toque. No la toca, no, ni Darío, ni guardia. Me está tocando. Es mentira, a los oyentes le decimos que no la está tocando. No, siempre dice mentira. Chao, María Pereira. Váyase con el delincuente con peluca ese. Venta de órgano, sí. Te voy a dar venta de órgano. Vaya a ser acá, señora. Porque tengo este órgano acá. El piano. Vaya a ser, chao, fuera. Órgano es el que tenemos acá, porque nos han dejado un órgano acá en el estudio. Sí. No, es un piano, no soy un mal educado para contestarle a esta vieja chiflada. Bueno, queridos compañeros, querido Raúl Terán, Victoria Granero, repasamos el equipo, nos vamos hasta la semana que viene con la producción de La Baner Río, la producción del Francisco Barrio Nuevo. No está aquí en la radio presente hoy espiritualmente, pero sí está con nosotros siempre, toda la semana, ayudándonos la Charito González Torres. También aquí en los estudios Emilce Blanco, junto a Darío Genovese. Bueno, un montón de gente que venimos aquí el domingo, nuestros columnistas por teléfono. En este caso, nuestro encargado de la editorial Luis Aubrit y de la sección deportes a cargo de Fernando Medina. tengan muy buena semana. Los esperamos la semana que viene a partir de la hora 20, si Dios y la ciencia así lo permite. Sí, como las dos cosas. Sí. Siempre. Sí, nos vamos con Box Day. Bandón, ¿qué va a escuchar esta vieja turula, Box Day? Sí. Chao, queridos compañeros, nos vemos. Que tengan buena semana. Nos vemos en vivo aquí en los estudios de la 94.3 como emisora de cabecera el próximo domingo a la hora 20. Hasta el domingo que viene. Chao, chao.